¿Qué son las fuentes de información? Se consideran fuentes de información a las personas, entidades, organizaciones y documentos que nos pueden dar información. ¿Y quiénes pueden ser? Los movileros y corresponsables. Las agencias de noticias. Funcionarios del gobierno. Y muchos más pueden ser nuestras fuentes de información.